Una reciente edición de Chaju Shibo, periódico digital surcoreano, dio a conocer que la revista de relaciones internacionales de Estados Unidos, National Interest, insistió en la retirada de las tropas norteamericanas de Surcorea.